Odio tus mensajes cuando dices que tenemos que hablar. Odio que yo hice, que tenemos que hablar. Odio tus mensajes cuando dices que tenemos que hablar. Tenemos que hablar.